El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Yo Quiero Meter y Disfrutar. Bienvenidos al podcast que hace que cada semana hablemos de los temas de actualidad y en los que de vez en cuando alguna vez alguien saque de contexto una frase. Tampoco lo decía en ese sentido. Ella es una chica muy inocente, ¿verdad? Yemma, hola Yemma. Hola, buenas. ¿Verdad que no lo dijiste para que eso se convirtiera en una frase que muchos foreros apoyaran desde MediStation.com? En absoluto. ¿Y por qué pones? ¿Sabes a quién te buena. Pareces ahora? ¿Qué? A una de las chicas de GTA 4. Vamos a dejarlo. Vaya. La de Chupachus. No será las que... Vale, es igual. Gracias, José. Bueno, a pesar de que es martes y 13, nosotros no hemos querido dejar de estar una vez más, una semana más, con el Medi Podcast, en este caso la edición número 11. Y para eso tenemos pues a la gente que sin ellos no sería lo mismo, de hecho no habría programa, porque son los que sustentan y dan caña cuando hay que darla y son suaves y melosos cuando hay que serlo. ¿Verdad, Enrique? Os arrepentiréis para el resto de vuestras vidas. Nunca quise ser lo que soy. Yo, Gemma, digo que es un chico meloso y es un chico meloso, a pesar de que a veces diga cosas muy raras. Luego también tenemos a Sergi Blanc Montenay, un redactor senior. Enrique es coordinador de noticias, Sergi es redactor, lleva muchos años en la casa. Muy buenas, parece mentira que te estemos tanto tiempo, daremos 10 podcasts oficiales y 4 pilotos para polarizar opiniones y tal, y Gemma consiga sintetizar la esencia del podcast en una sola frase. Perdonadme, pero yo también soy del club de Yo Quiero Meter y Disfrutar. Porque yo sabía que ibas a decir algo de esto. Sabía que ibas a decirlo. Vamos a fundar un club, lo hemos hablado los del podcast. Vamos, ¿sí?, a fundar el club de Yo Quiero Meter y Disfrutar. Así que todos los que quieran ser socios en el foro, que lo pongan. No sé si está de acuerdo Nacho Ortiz, jefe de redacción. Yo todo lo que sea disfrutar y sea más metiendo, pues venga. Venga, tú añadiendo leña al fuego, ala. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver si Joaquín Relaño, columnista, pues aquello de que le aporta un jarro de agua fría o no. Tú también apoyas ese club de fans. Por supuesto, todos queremos lo que quiere Gemma. Gracias. Bueno, y atención a este momento porque aparece por primera vez en el podcast y esperemos que sea así, que de vez en cuando nos deje la oportunidad de escucharle. Fran Serrano, ¿quién es? Es un redactor que lleva toda la vida en la revista digital desde el año 1999. Ha estado en distintos lugares como Los Ángeles, Nueva York, ni Tokio ni Londres se le ha resistido. Ha ido con Nacho de la mano muchas veces, otras veces solo, pero tiene muchos tiros pegados, que se suele decir. Fran Serrano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y además hoy tenía que estar porque fue uno de los afortunados, junto con nuestro director Pep, en asistir al PlayStation Day estos pasados días, digiriendo todo lo que pudiste ver, y luego te lo queremos preguntar al final del podcast. ¿Te parece? Perfecto. Aparte de meter y disfrutar, yo creo que has tenido una semana también movida y leyendo constantemente lo que salía en los foros. Concretamente, ¿qué se había dicho del podcast anterior? Bueno, pues sí, como cada semana, todo el foro llenito. Además, gracias a todos los que habéis hecho mención al meter y disfrutar. Yo también estoy encantada. Y vamos con el tema de las demos. Salvor Hardin dice: sería perfecto que cada juego tuviera una demo, pero eso es utópico. La compañía que sepa que el juego que está desarrollando es un truñazo, entre comillas, no va a molestarse a sacar una demo. ¿Por qué? Pues uno, porque cuanto Every más tiempo... Ah, no. Perdón. Cuanto más tiempo se desconozca la bazofia que tenemos entre manos, mejor. Y dos... Vale. Si hacemos ¡el cruzadito! Lo estamos esperando. Dice: si hacemos una portada bonita, lo mismo la gente lo compra pese a que el juego no valga ni para calzar una mesa. Otra opinión de Nosien. Dice: una demo vale más que mil palabras. Mira, otra frase también para tener en cuenta. Buena Me frase. Me gusta más la otra. ¿Te gusta más la otra? Telegamer dice: yo prefiero no probar demos de juegos, así puedo disfrutar al máximo la versión final. Si necesito información, pues leo un par de análisis de medios diferentes, y si todavía no estoy seguro de comprármelo, lo alquilo y ya está. También es una opción. Uh-huh. Sí, pues todas respetables. Y Monreal dice: una demo es necesaria solo cuando se presenta un juego que no es conocido y esperado, ya que los otros juegos pues no necesitan difusión. Uh-huh. ¿Vale? Eso en cuanto a demos. Hay más temas. Los parches, por ejemplo. Uh-huh. D. Chase dice: los parches es una cuestión totalmente inaceptable, puesto que, aunque parezca difícil de creer, todavía hay muchos usuarios que no disponemos de conexión a internet en el hogar, que es en lo que siempre insiste también Sergi, ¿eh? Dice, por otra parte, aunque dispusiera de internet, ¿en qué otro negocio admitiríamos que nos vendieran un producto incompleto? También es verdad. Tienes razón. Pero así, ¿no? ¿Había alguno que pedía la vuelta de Joaquín? ¿Puede ser? Sí, siempre hay uno que tiene ahí la foto. ¿Puerta que tengo puesta. Un fan y todo? Sí, sí, ¿no? Tienes varios. Tienes una plataforma también que pidió tu vuelta. Pero Joaquín, ¿esa foto es tuya? ¿Ese eres tú? Sí, sí, ese mira. Soy yo. Sin comentarios. No, no me lo imaginaba así, es curioso, ¿eh? Soy la prueba viviente de que la realidad puede superar al Photoshop. Vamos a acabar con otro más. Bueno, pues el último referente a parches es Seth Garamonde, que dice: muchos juegos en PlayStation 3 se van a parchear para poder soportar el nuevo DualShock. ¿Acaso eso es malo? No, no es malo. No, no es malo. Y tampoco es malo conseguir un pack PlayStation 3 más GTA 4 por la cara, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que os gustaría tener a más de uno? Por ejemplo, Enrique, que no lo tiene, que está esperando al Metal Gear Solid. Por bueno, eso, GTA lo tengo ya, yo quiero el Metal Gear. Ah, pero tú quieres la PlayStation 3, ¿no? También. Es un pack de PlayStation 3 más GTA 4 que tan solo mandando un SMS al 5959 y escribiendo la palabra Merry Sorteo, podéis llevaros este pack. Pues el 31 de mayo es cuando acaba el plazo para poder participar. Nacho, tú no puedes participar, sé que quieres una. ¿Pero está la cláusula esta que dice que ni los reactores ni los familiares de reactores pueden participar o qué? Está la cláusula, sí. Aparte que yo creo que, a ver, vosotros tenéis más posibilidad de acercaros a este tipo de material, más que la gente que nos está escuchando y que está esperando a tener alguna consola, por ejemplo, una PlayStation 3. Claro, no seáis malos, dejármela a mí. Toma. Si tú no, ya tienes tú bastante... entras dentro del rango de redactora. Exactamente. ¿Tú no querías una Wii? Claro, quiero una de cada, porque quiero tener una en cada habitación. ¿Para meter y disfrutar? Claro. Vale, vale. Merry Express. Como si fuera una metralleta, vamos a disparar un montón de munición en forma de noticias. Empezamos con la de más de 10 millones de canciones descargadas en Rock Band. Desde su lanzamiento en Estados Unidos, en noviembre del año pasado, se han distribuido más de 3 millones de juegos de Rock Band, es decir, el paquete completo que incluye el juego y los instrumentos. Europa recibirá Rock Band el próximo 23 de mayo en su versión Xbox 360, mientras que las versiones PlayStation 3 y PlayStation 2 llegarán en verano. Y atención a una versión que se está hablando que puede ir para la Wii. PSP superó en Japón a Wii DS juntas en abril. ¿Quién hubiese dicho hace un tiempo este titular, eh? El éxito del juego Monster Hunter Freedom Second G de Capcom, que ya ha vendido casi 2 millones de copias, ha llevado a PSP a copar las listas de ventas japonesas y superar ampliamente a sus competidores. No solo pasaba en la PlayStation 3, se ha detectado un bug, de momento, en la versión 360 de Grand Theft Auto 4. Al parecer, algunos usuarios podrían verse afectados por un error que impediría continuar con una misión del personaje Playboy X, impidiendo seguir linealmente el resto de la historia. De igual forma, en el foro también se aportan posibles soluciones para solventar el error. Exacto, ya los usuarios empiezan a aportar sus propias soluciones, así que pasaros por los foros de MeriStation.com. España recibirá la edición 2008 de Final Fantasy XI. El multijugador masivo de Square Enix contará en España con su edición especial anual a partir del próximo 23 de mayo. Llegarán las tiendas ofreciendo el juego y las expansiones, incluyendo la última, Wings of the Goddess, comercializada a finales del 2007. No será el único del que hablemos que se haya retrasado para el próximo año, y si no, ya veréis en este podcast. Prototype no llegará este año 2008. La compañía norteamericana Sierra ha anunciado que Prototype retrasará su lanzamiento hasta el año que viene. El juego tenía previsto su lanzamiento este otoño, pero según un portavoz de la compañía estadounidense, necesitamos más tiempo para desarrollar el juego que el equipo se propuso crear en un principio. El padre de la serie Street Fighter, Yoshiki Okamoto, no está interesado en él. Asegura no estar interesado en el proceso de desarrollo de la cuarta entrega, y no solo se mantiene al margen del próximo episodio de Street Fighter, sino también de otras entregas como la versión HD de la segunda parte. Iwata, el presidente de Nintendo, no teme al posible mando con sensor de movimiento de Microsoft. El directivo reconoce además la necesidad de innovar con el mando de Wii para progresar en el sector y no saturar al público con la misma tecnología durante años. Dice, lo que nos importa es ofrecer una innovación tras otra para sorprender constantemente al público. Más declaraciones esta vez del directivo de Valve, Doug Lombardi. No desarrollamos en PlayStation 3. Dice, estamos trabajando solo en las versiones para 360 y PC, al igual que con The Orange Box. Con ese juego, Electronic Arts vino y nos dijo que era impresionante y que si podían hacer una versión para PlayStation 3. Evidentemente se refería al videojuego de acción Left 4 Dead, que será de momento para Xbox 360 y PC. Atari lanzará en Europa el debut de Naruto en PS3. Naruto Ultimate Ninja Storm se lanzará en noviembre de este año. El título de Namco Bandai llegará en exclusiva a PlayStation 3. Los jugadores podrán explorar el Hidden Leaf Village libremente en busca de misiones y disfrutar en alta definición de los espectaculares combates en 3D. Y si no os podéis llevar un pack a través de MediStation con ese Grand Theft Auto, os podéis acercar a la tienda a comprar el pack Metal Gear Solid 4 de PS3, que se confirma ya el precio, 439,99 euros. Vamos, 440 euros. Se ha confirmado durante el PlayStation Day celebrado en Londres. Sony lanzará en todos los territorios un pack Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que incluirá una consola PlayStation 3 de 40 GB y la última entrega que cerrará la saga creada por Hideo Kojima. El pack estará disponible el mismo día del lanzamiento del juego, el 12 de junio. Es la consecuencia de tener un PlayStation Day que se ha celebrado, como dijimos, hace unos días. Llegan más noticias de PlayStation 3 y es que llega a los 5 millones de máquinas y supera las previsiones. Sony ha resaltado el equilibrio en las cifras de ventas conseguidas por Xbox 360 desde su lanzamiento en noviembre de 2005 y las de PlayStation 3, lanzada hace únicamente un año y dos meses. Es decir, la PlayStation 3 ha vendido las mismas unidades que Xbox 360 en la mitad de tiempo. Killzone 2 retrasado hasta el año 2009. De ese modo, el videojuego de acción en primera persona de guerrilla se va al próximo año y no aparecerá a finales del presente 2008 como estaba inicialmente previsto. PlayStation 3 se convertirá en un receptor y grabador TDT en septiembre. Se podrá hacer a través de PlayStation TV, un dispositivo hardware que se conecta mediante el puerto USB y un software que, una vez instalados, convertirán a la consola en un receptor de TDT en alta definición y grabador en disco duro también en HD. Play TV permitirá además usar la PSP como televisión portátil mediante una red Wi-Fi, dado que los programas en directo se podrán enviar por streaming desde la PlayStation 3. Interesantísimo. Little Big Planet y Home confirman su estreno durante este año. Little Big Planet será estrenado en octubre. El juego pone al jugador en la piel de unos simpáticos muñecos de trapo y permite al usuario construir sus propios escenarios de forma completamente libre. Por su parte, el no menos esperado PlayStation Home abrirá sus puertas a finales de año. Crucemos los dedos porque no lo tengo tan claro. Eso sí, luego al final del podcast, en el evento especial del PlayStation Day, más información sobre esto que acabamos de comentar en el MediExpress. Seguimos. El expresidente de Nintendo es el hombre más rico de Japón según la revista Forbes. Para los que aún piensen que los videojuegos son tonterías de críos, la revista Forbes ha situado a Hiroshi Yamauchi, expresidente de Nintendo, en el primer puesto de la lista de las personas más ricas de Japón. Forbes calcula que su fortuna asciende a 7.800 millones de dólares. Solo el año pasado aumentó en 3.000 millones de dólares, el triple que en 2006, gracias al espectacular alza de las acciones de su ex empresa. Y acabamos con una noticia que nos ha sorprendido de la misma manera que el nuevo tráiler de Gears of War 2. En este caso, que Codemasters se hace con los derechos de Fórmula 1. Se lo ha arrebatado a Sony. Con este movimiento, la compañía comenzará a comercializar juegos de Fórmula 1 en todas las plataformas a partir de 2009, bajo la licencia de la FIA. Los juegos incluirán, por tanto, circuitos, escuderías y pilotos reales y usarán el nuevo motor gráfico Ego Engine, presente en Grid y Colin McRae. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Adebayo. Estamos en la sección más caliente, según algunos, del podcast, que es la sección a debate. Y es así, es cierto, es la que queremos siempre que se generen opiniones por parte de todo nuestro equipo y que vosotros después las complementéis a través del foro. Antes de eso, me gustaría, Gemma, si me permites, decir quién ha sido el ganador de esos cascos Aurubana X5 con esa tecnología de cancelación de ruido que estábamos sorteando en el Meri Podcast. No soy Atención, yo, no soy no, yo. Es alguien además que está cerca de aquí, de Mataró. Esto está en la provincia de Barcelona. Antonio Jiménez Cañada, felicidades por mandarnos SMS, no sé cuántos has mandado, pero mira, este ha sido el que te ha permitido llevarte esos cascos, esos auriculares, que ya muy pronto, si no los tienes ya, los recibirás en tu casita tranquilamente. Y hablando del debate, hay un debate que se está generando y además cada vez con mayor fuerza, y es sobre los dieces que estamos dando en Meri Station. Vamos a hablar de si realmente los 10 años que lleva la revista digital funcionando tiene que generar puntuación 10, por ejemplo, ahora en el GTA 4, o por eso tenemos que darle un 10 al Metal Gear Solid 4, que puede que se lo lleve o puede que no. Yo creo que sí, no lo sé. En fin, bueno, en principio, chicos, 10 años, puntuación 10. ¿Cuántos números 10 hemos dado y a qué juegos? Pues 22, José. 22 en total hemos dado. 22. 22. Tienes tiempo, puedes enumerarlos. Pues mira, tenemos desde Bioshock, pasando por Shadow of the Colossus, Castlevania, Symphony of the Night, el Halo 3, Super Mario Galaxy, Grand Theft Auto, Ultima Online, GoldenEye, Final Fantasy VII, Super Mario 64, el Zelda Ocarina of Time, Half-Life, System Shock 2, Soul Calibur, Unreal Tournament, Background Story, Deus EX, Independence War 2, Dungeon Keeper, Grand Theft Auto 3 y el IL2 Sturmovik. Vale, 22 dieces. El último ha sido con el GTA 4 y Nacho, cerca estará el Metal Gear, por lo que contaste hace bien poquito. Pero vamos a centrar el debate en lo siguiente. ¿10 significa qué? ¿Quién se atreve a dar el pistoletazo de salida? Esto está reflejado en nuestra escala. Cualquier lector directamente pulsando en... 10 significa obra maestra. De cualquier, claro, pulsando en la nota de cualquier análisis puede acceder a una escala que se detalla lo que supone el número. Que muchas veces nos dejamos llevar un poco por simplemente el frío dato y dejamos un poco atrás la valoración. Una nota de 10 es una obra maestra en Meri Station y leo textualmente desde nuestra descripción. Supone un antes y un después en el mundo de los videojuegos y está excelentemente realizado. Dentro de 10 años se seguirá hablando del juego como un punto de inflexión en la historia del ocio electrónico. No podrás olvidar las experiencias vividas con el título y exprima al máximo la tecnología disponible. Cómpratelo incluso si no te gusta el género, para que nadie pueda decir que no tuviste el Quake, el último online o el Grand Theft Auto 3 de turno. Creo que esto limita bastante el debate, porque lo que se nos critica muchas veces es con el argumento de que no existe el juego perfecto y en consecuencia no podemos otorgar un 10, pero es que no es esa nuestra valoración. Nuestra valoración de 10 recoge una obra maestra y un juego artísticamente y a todos los niveles sobresaliente, aunque pueda tener defectos, por supuesto que sí. Que yo creo que ahí está el problema, que para muchos lectores un 10 no significa obra maestra, sino perfección. Y claro, como la perfección no existe, pues no ven lugar al 10. Sí, pero eso es relativismo, así se acaba. Es un debate filosófico. O sea, se acaba rápido el debate. No, fíjate que lo que sí que es merece un análisis profundo es que desde el año, hay un gran salto temporal desde los últimos 10, digamos, que suceden en el año 2001 hasta los siguientes, ¿no? Que suceden en el año 2007. Con Shadow of the Colossus en el 2006 como excepción, ¿no? Hay un espacio entre 5 y 6 años donde realmente no damos ningún 10. Claro, pero es que yo creo que es una situación independiente, creo que es una situación que depende del mercado, o sea, no es culpa nuestra. Hemos tenido esos pues 4 o 5 años desde el 2001 hasta que volvemos a dar el 10 a Shadow of the Colossus, en los que yo creo que no ha habido un título que represente lo que han representado en los últimos 6 meses juegos como BioShock, Halo 3, Super Mario Galaxy o GTA 4, y veremos si Metal Gear Solid 4 se une al club. Sí, pero creo que esto es algo que depende del mercado. Nosotros no tenemos más que dar nuestra opinión, y si pensamos que ha sido así y que en 6 meses han juntado estas obras maestras, pues no tenemos más que ser consecuentes. Pero Nosotros lo que tenemos que recalcar es que cuando concedemos un 10 no lo damos por la perfección, que como antes del año no existe, sino porque ese juego dentro de su contexto, es decir, dentro de la plataforma y los títulos que han salido antes y después, supone lo que ha comentado Nacho, una revolución en no solo en el género, sino también en el sector. Entonces eso es lo que creo que tenemos que inculcar a los lectores. Que yo lo comentaba en el análisis de Halo 3, y es que un juego no necesita revolucionar los cimientos del género de arriba abajo, porque vimos que Halo 3, potenciando la fórmula de Halo 1, consiguió llegar a esa nota, tanto por nosotros como por otros medios internacionales. Y con GTA 4 lo hemos visto igual. Sí, ha pasado lo mismo. Que sí, exactamente. O sea, que no solamente ha potenciado la fórmula de GTA 3. Sí, pero también añadamos que la innovación es un factor importante dentro de una nota de 10. Por ejemplo, Shadow of the Colossus tuvo esa calificación por el enfoque de juego que tuvo y por el valor artístico. Pero realmente a nivel técnico sabemos que no es un juego sobresaliente en ese aspecto, pero compensaba esas características que tiene a nivel artístico y de revolución jugable con esas otras carencias que parecen, aunque molestas, pero son algo pequeño comparado con esos grandes avances que hizo. Fran, tú que todavía no has dicho nada. Yo creo que existe una lógica confusión cuando alguien juega GTA 4 y se encuentra un problema técnico o popping o un problema de frame rate y dice, bueno, ese es el juego 10. Yo creo que es un tratamiento equivocado. Yo creo que cuando nosotros damos un 10 es porque es un juego que destaca sobremanera sobre los demás. Entonces no creo que haya que pedir esa perfección técnica para poder expresar que ese juego ha impactado de una manera significativa en lo que es la línea de juego y en lo que es nuestra valoración personal. ¿Y por qué no un 9.75 o un 9.85 o un 9.95? Porque, José, no somos cirujanos, ¿entiendes? O sea, no, es que es verdad. Haciendo un poco de abogado del diablo, más no que nada para... No puedes pretender una precisión quirúrgica a la hora de... No, es que este le voy a poner un 9.63. O sea, esto sucede con la cirugía y con la gimnasia artística, ¿sabes? 9.93, no. No, pero, por ejemplo, este de juego es un 9.9. Casi roza la perfección, que es una obra maestra, pero que le falta algo, esto aunque es una sea... Nota, no, sí, a todo juego le suele faltar algo. Al final, entonces, no habría 10. Hemos tenido de 9,9. Hemos tenido caso de San Andreas, por ejemplo, fue de 9,99. Vamos, no llegó a ser 10. Es más representativo el hecho de puntuar con cifras exactas, porque tú ves un 10 y sabes que directamente es un juego que está a otro nivel, que no hay muchos en el sector. Ves un 9,5 y entiendes que es un juego que es fuera de serie, pero que no supone ese salto de calidad galáctico que puede tener el de 10. Y luego a partir de ahí pues ya son más, es más, andamos más con las notas del cole, ¿no? Que tienes un 7 es un notable, tienes un 6 es un bien, un 5 un aprobado, y a partir de ahí suspensos, que también estamos... No, incluso ahora las notas van con ABC, o sea, ABC más, C menos, o sea, no, imagínate, sí, bueno, todavía más genérico. Es más una idea que... Sí, pero una idea con una cifra. Cuando a mí me ponían un 10 en el cole, era porque no había cometido ningún fallo. Cuando hacía un examen en el cole, simplemente te preguntaba una cantidad de preguntas, no te preguntaban todo el tema entero de carrería, que es lo que hacemos nosotros, es valorar todo una asignatura, digamos. Entonces, claro, aquí hay que ser un poco, tener capacidad crítica para saber si realmente unas virtudes que pueden ser increíbles con respecto a lo que se ofrece hasta ahora o otro tipo de valoración, y saber cuando eso supera a pequeños fallos técnicos. Ahí las capacidades críticas que ha comentado Nacho, yo creo que está la clave de todo el asunto, que no suelen tomarse los análisis, digamos, como críticas, y no suelen entender la figura del analista como crítico. Entonces piensan en lo que es, lo que viene siendo una objetividad extrema, la objetividad surrealista que no existe. Es decir, a mí me choca bastante ver en los reanálisis comentarios del tipo, el analista no ha sido objetivo. Claro, no he sido objetivo porque es una crítica, y la crítica es un género interpretativo dentro del periodismo, entonces no se puede ser objetivo. En los reanálisis los lectores siempre suelen poner notas más altas que la de... Sí, pero si no es cuestión de poner notas más altas o notas más bajas, es cuestión de entender que es una crítica realizada por una persona que tiene un contexto y que ha conseguido esa nota a partir de ese contexto y el contexto que tiene también el juego. Entonces, no es entenderlo, es un poco lo que hablaba con Nacho hace tiempo, no es entender al analista como una persona que desglosa una serie de términos uno detrás de otro, sino como una persona que interpreta y valora y realiza una crítica. Y una crítica es opinión. En el momento en el que lo hace una persona ya es subjetivo. O sea, esto... Creo que uno de los principales problemas que tenemos es quizá que el número queda es como muy absoluto. Es un sistema de valoración muy absoluto que yo creo que muchas veces no nos da una lectura exacta de lo que ha sido el texto. Es decir, no nos permite, quizá con un sistema de puntuación algo más ambiguo, se ganaría en comprensión con nuestros análisis. Pues yo estoy absolutamente en contra. Yo quitaría la nota, de hecho. O sea, pero el número es necesario. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los lectores, lo primero que tienen en cuenta es ese número. Ese es el problema, mira, ese es el problema, José. Ahí lo digo una cosa. Mi opinión, pero tampoco podemos cambiar esa percepción. Mira, yo mi opinión en esto es que si la industria del videojuego fuera igual de madura que la del cine, la prensa podría estar al mismo nivel. Porque yo, vamos, claro, me muero de envidia cuando veo que una crítica de una película, bueno, es más crítica que un análisis de videojuegos, en el sentido que es más conceptual, no valora tan al milímetro cosas como hacemos nosotros, y especialmente porque directamente pones una calificación según estrellas y se acabó. El que quiera más detalles que se lea la crítica. Pero al fin y al cabo también es una calificación, o sea, sean estrellas o sean números, por lo mismo, echar un primer vistazo. Sí, pero lo que importa es el texto, Joaquín, lo que importa es el texto. Exactamente. Sí, yo estoy ahí completamente de acuerdo, hombre, pero la realidad es que muchos lectores valoran antes una nota que el texto. El problema de los videojuegos o de analizar videojuegos es que tienes que sintetizar un montón de cosas en un número. Eso sí que es pura subjetividad. Es un número, claro, no, por un número es muy difícil juzgar el trabajo de mucha gente, es muy difícil juzgar en retrospectiva, es muy difícil. Oye, ¿y os parece, chicos, que 22 dieces en 10 años son muchos o pocos? O sea, ¿son pocas obras maestras 22 en 10 años? Yo creo que es la justa medida. Yo lo veo bien, la verdad. Y comparando, vamos, yo me he dado por investigar sabiendo que teníamos este tema y he empezado a buscar igual calificaciones de este tipo en prensa internacional y demás, y yo creo que estamos para los 11 años que cumple la revista en febrero, creo que estamos bien. Yo lo que pasa es que no sé si estáis de acuerdo, es que igual es que me falta perspectiva porque esto lo estoy viviendo en presente, ¿no? Pero los dieces de antes me parecen más dieces que los dieces de hoy. Pues espérate 10 años y verás cómo estos dieces de ahora te parecen más dieces que los de hoy. Pero te refieres por aglomeraciones de dieces que ha habido últimamente. Pero es que no tenemos la culpa. Vamos a ver, si aparece un Bioshock y aparece después un GTA 4 y aparece un Mario Galaxy, ¿qué hago? Ya, bueno, pero yo y eso también se puede deber a la misma competencia, ¿no?, entre compañías, ¿no? Claro, pero es que ahora ya son como de culto, ya se ven distintos. Ahora están haciendo los pero juegos. Pero Final Fantasy 7 tenía su complejidad. Sí, pero lo estás haciendo los juegos en base a lo que ya viviste en el pasado, ¿eh? Ahora es muy fácil si alguien te enseña. No, mire, Half-Life es un gran juego, ¿no? Y yo te lo enseño y te lo pongo delante y te digo, este es el camino a seguir. Es mucho más fácil que no coger de cero y decir, ostras, ¿ahora cómo creo un videojuego de 10? ¿Cómo lo hago para crear el videojuego perfecto? O sea, sale un señor y dice, mire, aquí tiene uno, Half-Life. Y todo lo que viene después de Half-Life, había mucho más terreno virgen, es que ahora ya es mucho más complicado buscar. De acuerdo, por eso digo que los 10 de antes, me, yo por ejemplo comparo hace 10 años, me parece que tiene 10 años tendrá Half-Life más o menos. Vamos a ver, esto es como decir, bueno, es que a mí Pelé me parece mejor futbolista que Ronaldinho, porque cuando él jugaba se inventó regates, inventó historias y demás. Y digo, bueno, es que Pelé me parece mejor futbolista que Ronaldinho, ¿qué pasa? Bueno, el de este año sí, el de este año desde luego, pero ¿de qué? Mira, es una pregunta muy fácil, Nacho, ¿Grand Theft Auto 3 o Grand Theft Auto 4? No es tan fácil. Por motivos diferentes. No, mójate, ¿Grand Theft Auto 3 o Grand Theft Auto 4? Un ejemplo perfecto. Vamos a ver, Grand Theft Auto 3 lo que aportó fue el entorno tridimensional, que fue un boom, decir, coño, ¿qué ha pasado? Pero tú ves que estaba acostumbrado, allá la ciudad tiene cuerpo. Pero claro, Grand Theft Auto 4 supone una ciudad viva, que es que a ese nivel no se ha visto nunca antes. A mí Grand Theft Auto 4 me ha gustado mucho, mucho. Pero yo diría que Grand Theft Auto 4 es en realidad Grand Theft Auto 3.9. Yo creo que podríamos centrar un debate en las diferencias o los elementos que aporta nuevos, no, GTA 4 con respecto al 3. Pero me entiendes, ¿no? O sea, la clave fue Grand Theft Auto 3. Y Grand Theft Auto 4 hace eso mejor, claro, también has tenido más tiempo, ¿no? Pero la clave, el 3. Yo para mí, ostras... Sí, lo que te refieres es que sin un GTA 3 no habría existido un GTA 4. Seguro. Pero de todas formas, ¿sabéis lo que os digo? La sensación que me está dando es un poco que el debate está siendo la justificación de MediStation de esos 10, eso de la puntuación que da. Y que se puede resumir básicamente en que cuando un redactor analiza un juego lo hace desde el punto de vista de sensación que está teniendo con respecto a ese juego. Sobre todo eso. Vale, sobre todo eso. A partir de ahí creo que ya el debate más o menos podemos filosofar un poco más hacia arriba, hacia abajo, si esto, si lo otro. Yo, para poder ponerle punto final a este tema, Nacho, ¿tú crees que dentro de un poquito, unas semanas, asistiremos al número 23? Pues no lo sé ni yo. Vi cosas, pero queda un camino bastante largo hasta... Pero ya se podría aproximar, ¿no? Hombre, hay algún candidato, pero está la cosa reñida y hay que ver si... Hay que pensar, hay que meditar y hay que ver si se hace, si se incluye en esta lista legítima, que por cierto, en esta lista no hay ningún Metal Gear. Sí, lo estaba pensando ahora mismo. Ah, pues mira, podría ser el primero. La culminación de la saga. Podría ser el primero. Que digo yo que antes de acabar, lo que sí que me gustaría es hacer una ronda para dejar claras las posturas de cada uno, porque se han mezclado mucho, esta vez tampoco se tiene tan claro quién ha dicho qué. O sea que si os parece, y empezando por Fran, en este tema de los dieces, si ahora mismo tuvieras que puntuar un juego y le dieras un 10, ¿qué criterio seguirías? Y contigo pasaría el resto. Sí, ahora mismo yo creo que hay dos direcciones. Una sería que el juego tuviera un diseño diferente, que me permitiera, digamos, que fuera innovador, que me permitiera hacer una serie de cosas. Sí. Un poco en la línea de Deus Ex, pero más ampliado. Es decir, quiero ver más de eso a nivel de lo que es el propio juego. Y luego en la otra dirección sería, quiero juegos que me impacten emocionalmente y por tanto quiero juegos con personajes muy desarrollados, con un buen nivel de interpretación, por así decirlo. Quiero juegos que me impacten en esas dos líneas. Yo creo que el 10 tiene que ir en esa dirección. Uh-huh. Y ahí la verdad, Fran, yo creo que en el aspecto emocional y en el cinematográfico también, y en esa dirección puede venir el 10 o no puede venir el 10 para Metal Gear Solid 4, pero yo a este nivel que estamos llegando ahora, creo que cada vez le doy menos importancia a la tecnología. Es decir, cuando veo que un juego tiene pequeños tironcitos o tiene alguna textura de algún interior que está en baja resolución, pues no me llevo las manos a la cabeza, porque... No es lo más importante, desde luego. Porque priorizo, claro, recreando un entorno al nivel de la nueva generación, que es difícil que un juego que es un gran proyecto, que es aspirante a un 10, sea perfecto. No llega a unos mínimos, eso lo tenemos todos asumidos, pues yo doy, por delante pongo otros valores, como puede ser el artístico, como puede ser el emocional, que últimamente me estoy decantando muchísimo por ese aspecto, y como puede ser la duración o cierto componente online. Pero vamos, yo creo que la tecnología hemos pasado de una etapa en la que éramos todos graphic wars, ¿entendéis el término?, a otro que no le estamos dando tanta importancia a ese refinamiento máximo gráfico, sino a otras virtudes. Yo coincido con lo que ha dicho Frank con bastante acierto, y creo que los juegos de 10 no son juegos, sino plenamente obras audiovisuales. Solamente que yo buscaría algo que... Sí, está bien esto, que te emociona y esto está muy bien. Yo busco la meter y disfrutar, buscas tú. Sí, yo busco sobre todo la jugabilidad, ¿no? A mí está muy bien estas historias que te tiras media hora leyendo en la televisión, está muy bien, ¿no? Pero realmente yo busco una jugabilidad directa, o sea, yo busco algo que me enganche hasta el punto de decir una partida más, ¿no? Es un abuelete, tú eres de la vieja escuela. Busco otro, o sea, lo mismo que sentí con Tetris, con Arkanoid o con estas cosas. Pero es que en eso sí que estoy de acuerdo con Nacho cuando ha dicho que el terreno ya no es tan virgen, con lo cual... Bueno, yo por eso tengo que renunciar a buscar. No, pero que el digamos que la capacidad para sorprenderte ya se ha llenado bastante. No para sorprenderme, no busco ahí un terreno virgen, una isla que no haya... No, simplemente algo con lo que existe ya me está bien, solamente que algo que esté hecho, la fórmula, ¿no?, que consigan la fórmula mágica para que yo diga, no me voy a la cama, ¿no?, y otra más. Sergi, ¿hay algún juego que haya últimamente que te haya gustado en esa línea? A mí me gustó, la última vez que me pasó fue con Command & Conquer 3. Ya ves, ya sabía yo que ibas a ir por alguno de estos. A mí me pasó, o sea, bueno, ayer por ejemplo, o sea, terminé de derecho, o sea, de principio a fin, Rainbow Six Vegas 2. Hasta desde principio hasta final. No paré hasta que lo terminé. Y me vas a decir, o sea, me estás diciendo que le das ese juego que te engancha, es un juego como Rainbow Six 2. No. Pero que déjame terminar. Que yo personalmente lo veo un refritísimo de la primera parte. O sea, yo estoy de acuerdo, pero bueno, es un juego que es que Nacho, o sea, también tampoco ahora mismo, ¿sabes? O sea, para jugar con pareja, ¿sabes? Tampoco hay maravillas, ¿sabes? Claro. En pareja, o sea que... chico en pareja y eso. Sin comentarios, va. Llegamos a la parte rosa del debate. No, venga, va. Termina, Motenay. Sí, pues esto, que yo cuando encuentro un juego, me pasó con, como decía Frank, con Command & Conquer 3, que empezabas a jugar y dices, la siguiente fase, un poquito más, un intento más. Esto, yo busco esto. Pues ya verás cuando llegues y caiga en tus manos StarCraft 2. Ah, ¿qué? ¿Se puede decir en antena, José? ¿Qué no, mamón? No le piques, no le piques, que ya sabes dónde les cuece. ¿Qué mamón? Joaquín, ¿tú qué? Yo creo que un juego de 10 debería tener, pues, en primer lugar, ser revolucionario. O sea, significar un antes y un después. Y ejemplos, pues, Doom o Grand Theft Auto 3. En esencia no inventaron nada, pero revolucionaron lo que era una mecánica y a partir de entonces todos siguieron sus pasos. Uh-huh. Y enfocándolo de otra manera, pues un juego de 10 podría ser un juego que lleva una fórmula hasta casi la perfección. Uh-huh. O sea, para mí Castlevania Symphony of the Night es la quintesencia de lo que se puede conseguir con un juego bidimensional. Oye, ¿podéis apagar el Grand Theft Auto ya? ¿Que se oyen sirenas de policía? ¡Polis! Bueno, creo que era de verdad, era del jefe de Tarrasa. Y antes de que acabe este debate con alguna frase de esas que lanza Gemma y que luego ya sabéis que marcan un antes y un después, pues yo creo que quizás nos obsesionamos, creo que estamos obsesionados demasiado con los números y que debemos coger más casi lo que significa la cifra. Es decir, cuando yo le pregunto a Sergi, ¿el 7 a qué corresponde? Pues a esto. Es más, nos deberíamos quedar con esa parte más que con la cifra en sí. Y siempre será una referencia. Y nosotros en PlayStation ya sabéis que lo tenemos muy claro. Con lo cual, no, mi consejo es no os obsesionéis con los números. Es una referencia de lo que os podéis encontrar. Podéis coincidir plenamente o no estar de acuerdo, pero precisamente por eso. No solo pasan los videojuegos, pasa en otros ámbitos de la vida. Y ahora sí, llegamos al momento culminante en el que Gemma dice una frase. Oye, esto me habéis puesto en una... No sé, es que como no sé lo que vas a decir hoy. No, simplemente, a ver, como si yo ahora diera opiniones con doble sentido, ¿no? No, que no. Yo antes de un 10 me llama más la atención un 9,9. Bueno, va, pues como este debate creo que se puede merecer otra ronda, hacemos nuevamente ronda para saber de esos 22 dieces que hemos dado en la revista, ¿cuál para vosotros ha sido el 10 más 10? Enrique. Pues con el Ocarina of Time. ¿Sergi? Yo mi corazón me dice Final Fantasy VII, pero tengo que decir The Grand Story. Yo me quedaría con Castlevania Symphony of the Night, sinceramente, por lo que fue en su día. Nacho. Bueno, Sergi me ha levantado el título de... No, hombre, podéis compartirlo. Podéis compartirlo como buenos amigos y como buenos compañeros. Kevin, como sabe que es mi debilidad y se adelantaba ahí rápidamente. Pues me voy a quedar con el 10 más polémico de toda nuestra historia, que es el que personalmente más dio, me parece, que es el Shadow of the Colossus. ¿Fran? Para mí, Deus Ex, sin lugar a duda. ¿Joaquín? Yo estoy de acuerdo contigo, José. Como buen aficionado a los juegos 2D, Castlevania Symphony of the Night. Menudo juego. ¿Y tú, Gemma? Super Mario Galaxy. ¡Podéis disfrutar! Exacto. José, de todos modos, pienso que, si se me permite, un 10 que yo le hubiese puesto como una casa, se lo hubiese puesto a Okami, pero con un 10, le hubiese puesto un 11. Un 11. Amigo, no se puede pues ahí, un 11. Ahí no sé quién decía que en los juegos que no vienen traducidos en español no hay que ponerles un 10. Claro, yo se lo hubiese puesto cuando escribía para otra revista inglesa. Claro, o sea, pero no había ni Nintendo 64. Bueno, va, vamos a hablar de cosas un poco más interesantes que vuestras disputas, porque se están haciendo habituales, con cariño, Vamos a hablar del Showcase. Es un evento que va a tener lugar en San Francisco, que... ¿cuántos medios van a ir, Nacho? Y de España vamos a estar... nosotros como exclusiva online, va a estar Blade, va a estar Rolling Stone y va a estar MSN. ¿Qué va a pasar en este showcase? Vamos a decir que podría ser como el PlayStation Day, pero con más días. Pues sí, lo que pasa es que podría ser perfectamente el Xbox 360 Day, porque está centrado todo en una jornada de un día, y bueno, va a ser del mismo formato. Pienso que hará una presentación y posteriormente hay diferentes salas con diferentes juegos que bueno, que vienen a ser lo más fuerte del catálogo first party de Microsoft para 360 durante el próximo año. Pues habrá, mira, te puedo recitar la alineación de carrerilla, vamos. Venga. Va a estar Gears of War, va a estar Fable, va a estar To Human, Ninja Gaiden 2, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, que lo hemos visto, lo vio Ramón en Birmingham, los estudios de Rare, junto con, no sé si puedo decirlo ya, creo que me salto el embargo por unas horas, pero venga, Viva Piñata, Traveling Paradise, el nuevo juego de la franquicia que se va a presentar allí en San Francisco. Ole. Y también estará Shane Kim, que es uno de los directivos más importantes de 360 a nivel internacional, y Kudo Tsunoda, que es este polémico director de videojuegos que estaba antes en EA Chicago y que Epic Games fichó para dirigir Gears of War 2, aunque bien sabemos todos, por lo que lo hemos visto en el vídeo que salió el sábado, que Cliff Bleszinski está todavía como director artístico dentro de Epic, así que no podemos estar más contentos por Gears of War 2, porque va a juntar por un lado lo que la genialidad de Bleszinski con el punto canalla que tiene Kudo. Del vídeo del sábado de Gears of War 2, aparte del teclado ese con teclas de colores que tenía el director artístico, ¿qué podríais destacar? ¿Lo habéis visto todos ya? Sí, ¿no? Supongo. Impresionante, ¿no? Hombre, yo estoy muy contento porque añade situaciones diferentes y masivas, porque si veis van ahí al asalto con los con el nuevo vehículo, con esta especie de camión, los locus intentan subir al vehículo, ves que hay como 30 o 40 locus corriendo por enfrente, sale por fin el Brumac tirando misiles. ¿Sabes lo que más me ha gustado? Yo, venga, para los que lo han visto, a ver si alguien coincide conmigo. Lo que más me ha gustado han sido dos cosas. Yo no sé ya lo que te ha gustado a ti. Uno es la lucha de motosierras. Es genial. Y luego, por otro lado, cuando que ya lo vimos en el teaser, que se da la vuelta a la sierra y puedes rajar por abajo, ¿no? Joder, esto queda... Madre mía. Bueno, qué horror. Era coger ahí al Locus y también cogerlo como cobertura, que es una de las nuevas características, y romperle el cuello también, ¿sabes? Eso es genial también, coger a un Locus, que está tirado o estás a punto de matarle, y lo utilizas, supongo, como escudo, ¿no? Fatality. ¿Alguien más ha visto el vídeo y quiere destacar algo? El diseño para mí es la clave de Gears of War 2, o sea, da una perspectiva tan gris, tan oscura, es que me encanta. Pues, a mí la idea que me da esa secuela, comparada con la primera, que lo veía un poquito más una guerra de un escuadrón que iba a cumplir una misión, y esto lo veo una guerra ya lo bestia, ya metiéndose todo el mundo, ya que ya es algo más masivo, creo que sí, sí, sí. Sí, sí. Si no lo habéis visto todavía, por favor, acercaros a se puede ver desde la web, pero también desde la consola, y es una pasada lo que se está viendo ahí. Hay unas posibilidades brutales, y esto supongo que sea solo la punta del iceberg de todo lo que va a tener el Gears of War 2. Estamos a mayo, quedan unos cuantos meses todavía por delante, y sabemos que Epic es especialista en guardarse siempre un as o varios ases en la manga para que al final caigamos todos a la tienda y compremos el Gears of War 2. Yo, desde luego, voy a ser el primero. Entonces, me dices que te gusta el juego, dices. Oh. Pues que sepas que cuando se emita esto, que lo estamos grabando adelantado a nuestro horario porque me voy ya para San Francisco. Sí. Cuando se emita esto, yo estaré jugando con la última beta. Entonces, Nacho, la próxima semana habrá un hueco importantísimo de ese showcase, de las sensaciones, de lo que has visto, de qué te gustó, de lo que no te gustó. Queremos un análisis exhaustivo, ¿eh? Supongo que también lo harás antes, lo harás para la web. Hoy martes a las 5 empezamos a publicar todos los contenidos del evento, y que estén atentísimos a MediStation, porque de aquí a un par de días vamos a publicarlo todo, y solo lo van a poder aquí leer en MediStation, porque tenemos el evento en exclusiva, somos el único medio online que va a estar allí por España. ¿Que no lo quieren leer? No pasa nada, tenemos el podcast, ¿verdad? Para que lo cuentes. También va a estar MediStation TV allí. ¡Ostras! ¡Qué bien! O sea, ¿te veremos el Geto otra vez? Otra vez allí. A poner la cara. Recordamos la pregunta que hacíamos en el último Kit del Pod, que era el mejor juego basado en una película. ¿Y qué han comentado en el foro? Tenemos bastantes unanimidades, ¿eh? El que ha ganado de goleada calle es GoldenEye64, ¿vale? Mameman72 nos lo dice, que lo que pasa es que también dice que en general el 98% son para echar a correr. Sí, Zoan, eso es cierto, ¿eh? Zoan te dice que el Rey León de Mega Drive, amén, que eso sí que era bueno, que además además se estuvo viciando y bueno, que le encantó. Y Dios, dice, la batalla final contra Scar. Oh. Bueno, Cruji Hais dice que se añade a los que apuestan por Aladdin de Mega Drive. Dice, reconozco que no me acordaba de este juego, pero qué viciadas me pegaba cuando era pequeño. Enviciado dice Lego Star Wars de Complete Saga y además El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, sin duda. Shuriel dice La Abadía del Crimen, también hay un montón de gente que se añade a estas y también han salido otros como Spider-Man 2, Ghost Rider, The Warriors, Blade Runner o Indiana Jones. Sergi, ¿tú cuál eliges? Yo me quedo con uno que no es la mejor adaptación, pero uno que me gustó mucho, que fue en su momento Hércules. ¿Nacho? Diría Hércules. Pero visto lo que ha dicho Sergi, y que por cierto, otro de los míticos de la reacción, Pablo González Toabola, es un... Bueno, lo tiene como un fetiche, lo tiene precintadito, sí, ahí en casa, tremendo. Que yo diría que de Warriors. Fran. Yo voy a ser un poco original y voy a decir Aladdin. Aladdin. Joaquín. Bueno, tú has visto que las mejores adaptaciones cinematográficas son las de películas antiguas. En ese caso me quedo con Rocky Legend. Y también, ¿qué queréis que os diga? A mí El Padrino me gustó. ¿Enrique? Hércules, grandísimo, siempre. A mí El Rey León también me encantó. ¿Te gustó, no? Sí. Vale. Y la Sirenita también. Sí, también. Sí, sí. Ah, y no habéis dicho nada de La Brújula Dorada. ¿Cómo sois? Ni Las Crónicas de Narnia. Bueno, es igual. La próxima semana, ¿qué tenemos, Enrique, para el kit del pod? Nikos Bellic en multijugador. No me digas. ¿Te gustaría GTA Online, José? ¿De verdad? Sí. Vale. O sea, que volvemos otra vez al tema GTA 4, ¿no? Exactamente. Análisis de la semana. Bueno, después de la triste semana pasada, con la que apenas presentamos un título, esta semana viene un poco más cargadita. Se han quejado en el foro, ¿eh? Más cariñosa. Sí, claro. Pero no es culpa nuestra. No, es lo que hay, Así que esta semana he venido con tres títulos. Venga. El primero, entramos con Apollo Justice Ace Attorney. La cuarta entrega, que debía haber estado antes, la tercera, pero que se ha adelantado la cuarta. Sí, señor. Ya sabes que Capcom es un especialista en sacar jugo a las franquicias. No se entiende, ¿eh? No, bueno, con Phoenix Wright no iba a ser una excepción. Por cierto, que sale Phoenix Wright, ¿no? El personaje en uno de los momentos del juego. Correcto. De hecho, es a quien debemos defender. Ajá. ¿No? En un espectacular giro de los acontecimientos, decir que el juego no destripa nada, solamente que deja con ganas de más. Y debemos defender, tú siendo interpretando a Apollo Justice, que eres un abogado, esto es un chavalín, un jovencito, debes defender a Phoenix Wright en su primer caso, ni más ni menos. Bueno, ¿qué sensaciones has tenido con este análisis? Pues, es el mismo estilo, conserva el mismo estilo, la misma ambientación, una nueva historia, una nueva buena historia. Estamos delante de una de lo que muchos llaman una especie de novela interactiva. En esta ocasión, como te he dicho, interpretamos a Apollo Justice y la estructura del juego sigue siendo la misma. Hay cuatro nuevos casos, han renovado ligeramente el apartado técnico, está bien. Obviamente el punto fuerte del juego es su gran argumento, y por todo ello, porque no hay más que explicar de la mecánica que todo el mundo la conoce, es un 8 que le hemos dado como una casa, y eso significa muy bueno. Muy bueno, pues sí. Pues, muy bueno, no está mal. Esta, pues serie, es un, esta serie me gusta. Es un título recomendable para los que tengan una DS, desde luego. Sí, señor. Toda la serie en general, ¿eh? Venga. También suenan rumores de que sacarán algún título para la Wii. ¿Sabes algo? Se dice que sí, pero yo hasta que no lo... Seguramente será bastante bastante clavadito a lo que estamos viendo en DS. Así que, bueno, está bien. Quien no quiera vivirlo en una, pues que lo viva en la otra. Vale, venga. Pues nos vamos con el siguiente análisis. Siguiente. Hemos hecho la review de la primera temporada del nuevo Sam & Max, aunque ya se ha acabado la segunda parte, que se puede descargar en inglés. Hemos hecho la review de la primera, de los 6 episodios que conforman la primera parte. ¿Qué conclusiones has sacado? Son algo cortos, pero bueno, se recoge la esencia de Sam & Max, es las aventuras de estas gráficas, sabes que es un género que me gusta y siempre que puedo saco un ejemplo a relucir, probablemente porque nos pasemos mucho tiempo sin ver otro ejemplo bueno. Así que esta vez tenemos esto, totalmente esta aventura que despreció LucasArts la recogió Telltale, la adaptó a 3D, y aunque ya te dije que el género se estaba revitalizando, esta es una nueva muestra con un gran sentido del humor que merecen todas las aventuras gráficas. Hay unos pequeños cambios en la jugabilidad, pero en realidad se consigue mantener el espíritu de la saga y merece, desde mi punto de vista, el 8 que le hemos dado. ¿No te ha decepcionado? Muy bueno. No, para nada. Ajá. Y el último, Dragon Quest Swords, a pesar de que lleva el nombre de Dragon Quest, que es una leyenda dentro de los RPGs, vimos la entrega para PlayStation 2 de Dragon Quest 8, un buen juego, por cierto. Estamos ante una aventura en primera persona, una mezcla de aventura en primera persona, un juego de acción, y rol, quiero decir, un arcade sobre raíles, pero en Wii. O sea, un poco como Resident Evil, Umbrella Chronicles. No exactamente, bueno, sí, una mezcla, sí, no, tiene un aire, aire, no está mal. Tiene ese un aspecto Dragon Quest, ese aspecto que solo Akira Toriyama sabe darle a los gráficos. Básicamente el juego consiste en dirigirnos de un punto A al punto B cortando en rodajas todo lo que encontremos a nuestro paso, con un apartado técnico correcto, desafortunadamente sin excesivos alardes. Destacamos el uso del Wiimote para dar espadazos, un control sencillo, intuitivo, algo incómodo, especialmente para lo que refiere a los movimientos de exploración. Dura 10 horas. Dejan con ganas de más, la verdad, dejan con ganas de tener una segunda parte un poco más pulida, un poco más trabajada. Hombre, está bien, 10 horas está bien. Sí, pero en general es un producto interesante, le hemos dado un 7, eso significa que es un juego bueno, y con esto terminamos todo lo que es la sección de los análisis de esta semana, hasta la semana que viene. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. Estate atento a... Pues, como todos sabéis, esta semana yo creo que tenemos un título que responde a las 3B de las ventas en la playa española, al bueno, bonito y barato, que es Forza 2, que ya entra en la gama Classic por 29,99€. Es un gran juego y un precio increíble en el género de la conducción. Un gran precio, ¿eh? Sí, un gran precio y un título excelente. Y atención a esto, que después de haberlo disfrutado en la PSP, ahora la podemos disfrutar en su hermana mayor. Sí, Silent Hill Origins llega a PlayStation 2 esta semana. Es un título por el que personalmente tengo bastante afecto. Ramón también, que es un aficionado a la saga, y Alberto y no está también, lo valoro muy bien. Al que le mandamos un abrazo, por cierto, Albert. Sí. Y bueno, la versión de PlayStation 2, como sabéis, es exactamente la misma que la de PSP, con alguna adaptación gráfica, pero un título que si no tienes PSP y te gusta el género, tienes que tenerlo sí o sí. ¿Próximamente? Pues próximamente, estamos todos esperando como locos, y en eso creo que coincide Motenay conmigo, el Age of Conan. ¿Qué más? Y un poquito más en la lejanía, Metal Gear Solid 4. No, si no lo sabíamos, ¿qué dices? No, con una oferta especial que tienen en Game, que incluye un DVD con contenidos especiales. Vale. Por la reserva. Pero eso sí, recuerda, como cada semana, dónde pueden encontrar todos los juegos de los que hablamos y muchos más. Y muchísimos más en la dirección tienda.marystation.com. Evento especial. Pues ya lo dijimos en el Merry Express, y ahora sí ha llegado el momento de que Fran Serrano, que hoy aparece, debuta en el podcast, pues que nos cuente cómo ha vivido, qué valoración sacaste en general, qué supone para ti, supuso para ti el PlayStation Day. El evento fue generalmente positivo, un poco... Me hubiera gustado ver quizás algún juego que no se hubiera visto, alguna presentación, pero en general yo creo que la valoración es positiva. Fue un evento en el que hubo un poco de todo. Hubo, digamos, en primer lugar, juegos de, digamos, más corte clásico, muy esperados, como Killzone 2. Sí. Que, bueno, la primera oportunidad de jugarlo fue, desde luego, quizá uno de los puntos más atractivos de lo que fue el evento. Había colas enormes, ¿no? Sí, fue tremendo. Bueno, para poder, éramos a lo mejor 200, y para poder acceder a alguna demostración lo tenía en un sitio cerrado, que había que hacer un cola y había que estar empujándose lo uno a lo otro, y fue bastante un poco surrealista, quizá... Al final lo conseguimos, pero costó una hora y media, 2 horas haciendo cola. Fue bastante agobiante, pero merece la pena. ¿Cuánto tiempo tienes para poder probar? Una vez que llegas, después de esa hora y media, ¿llegas y cuánto tiempo dispones? Hasta que te mira mal el que tienes detrás. Después de 10 minutos. Es una demostración fija, cada desde el principio hasta el final. Ah, vale. Y son unos 10 minutos. Vale, es lo que dura lo que te han puesto para que pruebes, ¿no? Sí, lo que dura más o menos desde el principio hasta el final. Nacho, ¿siempre es así esto? Hombre, no siempre. Hay la mayoría de las ocasiones, cuando son juegos tan esperados, suelen ser demos bastante limitadas o pequeñas, que realmente el tiempo de juego son 10, 15, 20 minutos si te remiras mucho. Pero vamos, normalmente no suele haber problemas en que estés explorando tranquilamente diferentes aspectos de la demo, que no vayas directamente a hacerlo. Pero en general suele estar todo muy medido, ¿no? Sí, bueno, está medido. Hombre, yo he visto eventos que hay gente que cronometra y le dice, venga, fuera, siguiente. Uh-huh. Y hay otros que, en cambio, puedes estar jugando todo lo que quieras, que la única impresión que tienes es que el de atrás y la cola que tienes te están clavando cuchillos con la mirada en la espalda, ¿no? Vamos a concentrarnos en el PlayStation Day. Vale, te he preguntado por lo más positivo en cuanto a juegos. En cuanto al evento, la línea principal, había varias. Por un lado, querían incidir en que PlayStation 3 era una máquina de juegos, que eso creo que no se le escapa a nadie a esta altura. Pero también había otra serie de estrategias que querían incidir, que a mí particularmente quizás no me interesan tanto, como es todo el tema de convertir el PlayStation 3 en un grabador digital. Uh-huh. Bien, eso es una estrategia que está enfocada a otro tipo de consumidor, pero bueno, a lo que sea el jugador quizás no le interese tanto. Uh-huh. Y se incidió sobre todo mucho en el tema de las comunidades. Yo creo que es el tema principal del evento. Crear juegos que sean capaces de generar comunidades, de que los jugadores sepan interaccionar entre ellos, puedan crear sus propios contenidos y compartirlos con los demás. Yo creo que esas son las ideas principales de Google Londres. ¿Y qué es lo que menos te gustó? Venga, sinceramente, ahora que no lo escucha nadie. Lo que menos me gustó, desde la organización hasta lo que sea, ¿eh? Sí, quizá lo he comentado antes, un poco heterogéneo. Hubo varios, se dieron diferentes mensajes y diferentes líneas que quizá quedó todo un poco confuso, porque por un lado se dijo PlayStation 3 es una máquina para jugar, pero por otro lado se incidió en que PlayStation 3 también es capaz de hacer otras muchas cosas. Ese mensaje quizá no es suficientemente difuso. Pero fundamentalmente lo que más eché de en falta fue no encontrarme algún anuncio interesante. Yo tenía ciertas esperanzas en ver Heavy Rain, que es un juego que estoy esperando especialmente, pero no, al final resultó, es un evento planeado de cara al E3, y por tanto yo creo que el E3 será el momento en el que se haga anuncio, y este se dejó más para establecer la línea estratégica de Sony. Vale, el juego que más te sorprendió puede ser el Killzone 2, ¿no? Sí, bueno, más que sorprenderme, digamos que Killzone 2 impacta. Realmente no es que no sorprende, es un, como shooter, lo veo bastante convencional. Pero es un juego que impacta mucho a nivel visual. Impacta tanto como el ya famoso tráiler de hace unos años. Sí. No, es bastante espectacular lo que ¿Has logrado alcanzar ese nivel, entonces? No sabría decir exactamente ese nivel, pero desde luego, si no al mismo, muy parecido. Fran, déjame que apunte que cuando dices que alcanza el mismo nivel del tráiler famoso de hace 3-4 años de E3, que te refieres al nivel de impacto, no a los gráficos, porque sabemos claramente que esa... que ese tráiler fue hecho con secuencias cinemáticas y no con renders, no fue hecho con metraje in-game del juego, porque era imposible, no estaba no, desde luego, enseñar. Pero quiero decirte que sí, yo también he visto Killzone 2, lo vi en el E3 del año pasado a puerta cerrada, y vamos, yo coincido contigo, que impacta mucho, hay situaciones inesperadas, los escenarios tienen una escala grandísima y hay mucho detalle, y creo que sí que transmite la sensación de estar en una guerra futurista. Yo creo que lo hace muy bien. Bueno, el juego se retrasa hasta el año 2009. Vamos a tener mucho tiempo en los Meripodcasts posteriores de hablar larga y ampliamente del Killzone 2. Yo, rápidamente, casi como a modo de titular, Little Big Planet, ¿qué? Pienso realmente que va a ser uno de los juegos del año. Y en cuanto a la PlayStation 3, ¿sale reforzada este evento o...? No, yo creo que... Sí, realmente yo creo que la consola está reforzada. Sony parece tener un plan sólido para los próximos años y creo que la consola irá progresivamente en línea ascendente. Larga vida a la PlayStation 3, ¿no? Una vida larga de 10 años, según las previsiones de Sony. Sí, bueno, esta semana hemos tenido la revista prácticamente empapelada con portadas del PlayStation Day. Hemos tenido impresiones de Motorsport, hemos tenido también Resistance 2, hemos tenido Little Big Planet y, por supuesto, Killzone 2. Pero la semana que viene, en el mismo día que nos está metiendo este podcast, vamos a tener, pues, lo que hemos avanzado. Hemos tenido Killzone War 2, Fable 2, To Human, Ninja Gaiden 2, Viva Piñata, nuevo título en la franquicia, y el nuevo Banjo-Kazooie para 360, o sea que va a ser para todos. Así que voy... ni para el cine, ni fanatismo, ni nada. Voy preparando el papel de Jumping, ¿no? De Microsoft. Así es. El podcast de PlayStation. Bueno, pues así con ese PlayStation Day terminamos, dando las gracias en primer lugar, que siempre lo hago a lo último, a Gemma Basolo. Muchas gracias, y le voy a decir a mi vecina que siga mandando mensajes para ese pack de PlayStation 3. Ah, ¿pero tu vecina jugará al GTA 4? No, si es para mí. Y os... ¡Ah, vale! No. Mientras te comes un chupachús. No doy ideas, hasta luego. Gracias. Bueno, que gracias, Sergi Blanc Motenay. Adiós, José. Adiós a todas. Gracias, Fran Serrano, por tu aportación enormemente positiva para este podcast. Gracias, sí, un placer. Gracias, Joaquín. Un placer, y ya sabéis, a disfrutar y al otro. A meter. Y gracias, Enrique. Como siempre, encantado. Nacho. Me voy a jugar aquí, Software 2, a ver qué se cuenta Blesinski, que tiene cosas interesantes que decir. Vale, pues antes de acabar y mandaros un saludo por parte mía, por parte de José de la Fuente, quiero que Nacho y Sergi se lancen dos besitos. ¡Mua! Hombre, pero si siempre al final del post empezamos a ver las paces con arrumacos. Medi Podcast, el podcast de Medi Station.